12:02, ya saben que cada lunes de manera periódica a partir de esta hora nosotros abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil y lo hacemos con la colaboración de la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes. ¿Qué tal? Bueno, siempre hemos dicho que es importantísima la comunicación. De hecho, nosotros que trabajamos en un medio de comunicación lo sabemos, ¿no? Pero la comunicación a otro nivel, entre padres e hijos, es importantísimo para conocer qué les está ocurriendo a los menores y también para desentrañar determinadas situaciones que a priori nos pueden parecer ajenas, ¿no?, con respecto a nuestros hijos. Pues nosotros hoy vamos a hablar de eso, de la importancia de escuchar a nuestros hijos desde siempre, ¿no?, desde que son pequeños hasta edades ya más adultas, que ahí es cuando, bueno, pues puede ser todavía incluso más importante. Este es el tema que hemos planteado en el día de hoy, Lourdes. Vamos a hablar de él. ¿Por qué este tema? Pues así es, Rocío. Es verdad que este tema ha salido mucho a la luz, pero de una forma, digamos, transversal o encubierta, y hoy creía que era importante trabajarlo de forma directa, porque es lo que comentaba hablando de la importancia de tener una buena relación con nuestros hijos, ¿no? Ten en cuenta que si establecemos una buena relación con nuestro hijo o nuestra hija desde bebé, ¿vale?, desde pequeño, es posible que dure para toda la vida. E incluso en la adolescencia, que es una etapa en la que se cortan a veces los vínculos y luego se retoman y a veces no. Entonces, la importancia de trabajar y de hacer una escucha activa y de que sepamos escuchar es vital. Ten en cuenta que escuchar es uno de los elementos más importantes en la educación. Entonces, si dedicamos tiempo a escucharnos, ¿no?, y sobre todo, lo más importante, tiempo a escucharle y que ellos se sientan atendidos, ¿no? Nos vamos a convertir en un pilar fundamental donde ellos van a encontrar un apoyo importante. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué padre o qué madre no quiere ser un apoyo importante para su hijo, para su hija, ¿no? Es vital. Entonces, siempre comento lo mismo. A veces le damos mucha importancia a la alimentación, que por supuesto lo es, ¿no?, a la ropa, al día de su cumpleaños, a las notas, que todo eso es importante, pero a veces factores como que nuestros hijos se sientan escuchados, que se sientan importantes a través de nosotros, pues a veces no nos damos cuenta y los descuidamos. Y es muy importante ponerle conciencia, como siempre digo, a todo lo que se pone conciencia se puede arreglar. De lo que no somos conscientes no lo podemos arreglar porque no nos estamos dando ni cuenta. Entonces, ser conscientes de que la escucha es muy importante, pues el paso principal, ¿vale?, para ponerla en práctica. Sobre todo, Rocío, porque es que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La rutina de nuestra vida diaria, las responsabilidades, el trabajo, pues nos quita mucho tiempo. Y eso, mucho tiempo, ya no solo tiempo físico de una hora, dos horas, tres horas o 12 horas, sino nos estresa mucho y nos quita mucho tiempo de presencia. No solemos estar presentes en nada, y ya no solo con nuestro hijo, sino que no estamos presentes en saborear el café que nos estamos tomando. No somos presentes en respirar cuando vamos caminando de cara al trabajo, que vivimos en un pueblo maravilloso. Entonces, muchas veces llegamos de un sitio a otro y no nos hemos dado cuenta ni de cómo hemos llegado, ¿no? Pues entonces, es eso. Esa rutina y ese estrés y esa rapidez, pues es un factor muy importante en detrimento para dedicarle esa atención, ¿vale? Y sobre todo el no estar presente. Cuando me refiero a no estar presente es que yo puedo estar en casa con mi hija o con mi hijo, pero mi hija no lo puede sentir, ¿vale? Entonces, de vital importancia que hoy nos pongamos las pilas con la escucha, ¿vale? Uh-huh. Porque ahí, a edades muy muy tempranas, los niños más pequeños sí que quieren contárselo quizás a los padres todo, ¿no? Y en todo momento es casi que un parloteo incesante que está continuamente, ¿no?, bombardeando. Pero luego llega una etapa en la que esa comunicación, o al menos, aunque sea unilateral, se pierde por completo. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Trabajar también nosotros en ese sentido. Es que ten en cuenta, desde que concebimos un bebé en nuestro vientre o desde que hay un proceso de adopción, en el momento que tenemos la idea de que queremos ser padres o madres y no hay que concebirlo, se puede ser padre de otra forma, ¿no?, o madre, en el momento que hay un deseo de tener un hijo o una hija, ahí ya se crea un vínculo sagrado, ¿vale? Y en ese momento tenemos oro líquido, porque nuestro bebé, desde que es bebé, desde que nace, nos está buscando, no huele, no sonríe. Es si un bebé, hay 10 personas y aparece su madre, lo quita todo y atiende a su madre o a su padre. Entonces, ese espacio es el espacio maravilloso para empezar a entablarlo. Luego, a medida que van hablando y que empiezan a expresarnos, pues, ¿verdad?, hablan muchísimo y hablan muchísimas cosas que desde nuestro punto de vista, pues, a veces no tienen interés, porque hablan muchísimas frases, te cuentan mil historias, unas inventadas, otras no. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta y empezamos a desconectar. Y además se crea un mensaje subliminal hacia el niño o la niña de papá y mamá no me escuchan. Pero eso no lo va a sentir el niño en un día ni en dos, sino a lo largo de los años. Entonces, ¿qué ocurre, Rocío? Que luego viene la etapa en la que ya hablan más claro, pasamos infantil y hablamos de la primaria, en la que nos van contando las cosas y decimos, eso son tonterías, que tú siempre te estás quejando, no seas tan quejica, pero tú tienes que mirar para adelante. Entonces, cuando le vamos dando mensajes evasivos de no nos vamos a ocupar y no le estamos dando el espacio, pues se va rompiendo ese vínculo. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando llega un adolescente, pues ya ahí se convierte en un inquilino. O sea, ya es como un alquiler de piso. ¿Dónde está mi hijo? Que es la pregunta que hacen muchas madres de adolescentes y muchos padres. Dios mío, es que este no es mi hijo, no es mi hija, ¿no? Pero claro, no es de hoy para mañana, como se piensa. Es de mucho tiempo y ya llega un momento en que no. Sí es verdad, Rocío, y he de reconocer que hay veces que padres que han tenido una buena relación, cuando son adolescentes, la relación cambia, se modifica, se distancia, pero nunca se corta, y luego evidentemente se recupera, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, cuando había un mal modelo y no había una comunicación ni ha habido un vínculo bien trabajado, pues ese modelo muchas veces la adolescencia se corta y ya no se recupera, se queda ya una relación formal de padre e hijos. Tienen relación, pero realmente no hay una relación profunda ni estrecha, ni se sabe nada de los hijos, ni a qué nivel. ¿Vale? Entonces, es lo que decía Rocío, ellos sí quieren desde que nacen, somos seres con una necesidad, con unas habilidades sociales, y necesitamos, ¿de quién necesitamos primero? De nuestro papá y de nuestra mamá. Si papá y mamá ese momento no lo aprovechan, y ojo, Rocío, que van añitos, ¿eh? Que no estamos hablando de una mala semana, que digamos, es que a mí esa semana me pilló con mucho trabajo en la fábrica. No, ¿vale? Son muchos años y muchos días para ir estableciendo esa relación, pero claro, cuando ya llega una etapa, pues sí que no es que sea demasiado tarde, porque a mí nunca me gusta decir que ya es tarde, pero bueno, es más complicado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es importante lo de la escucha, primero por la relación, que imagino que es vital, porque si tenemos un hijo, queremos tener un hijo, es como el que se compra una casa y nunca va a verla ni nunca vive en ella, ¿qué sentido tiene? Entonces, si tenemos un hijo, es para disfrutar de ello, para dar, para recibir, para todo, ¿no? Entonces, eso súper importante. Y luego también por la otra parte que siempre hablo, ¿no? La famosa palabra de la autoestima. Entonces, la escucha aumenta la autoestima en nuestros hijos, ¿no? Porque, claro, al prestarle atención le estamos mostrando interés y le estamos mostrando que estamos dispuestos a escucharlo, ¿no? Entonces, si de verdad queremos a nuestro hijo, yo pienso que hay que demostrárselo. No pongo en duda que ningún padre y ninguna madre quiera a su hijo, por supuesto que sí, pero hay que demostrarlo. Y la mejor manera de demostrar lo que queremos a nuestro hijo no es dándole la mejor ropa ni la mejor comida, que también, cuidado, pero sobre todo es, lo más importante es demostrarle que lo escuchamos, ¿vale? Entonces, ten en cuenta, nos pasa a cualquier adulto cuando nos están escuchando, ¿qué es lo que nos sentimos? Pues nos sentimos que somos importantes, ¿no? Claro. Y que lo que estamos hablando nos interesa. Cuando yo hablo con alguien y esta persona me escucha, mi sensación es, yo le intereso a esa persona. Si todo lo contrario, pues no, ¿no? Entonces, es muy importante eso, irle calando ese mensaje a nuestro hijo de, tú me interesas y eres importante para mí, pero no de boquilla, sino realmente con esa escucha activa, ¿no? Y luego eso para evitar lo de, es que no hablan los adolescentes, que son como mudos, que no me dicen nada, es que se encierran en su habitación y no cuentan. Bueno, pero es que a veces escuchamos a media y cuando llega ya la hora, pues están ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que desde pequeño lo estemos trabajando, ¿vale? Uh-huh. Necesitamos aprender a ser buenos oyentes, ¿vale? Vale. para que en un futuro ellos también lo sean con nosotros y con los demás, ¿vale? Que ya no solo, que es que otro tema, y te lo decía antes, un tema que siempre he querido tratar y nunca he caído, era algo que me dicen mucho los padres, la madre, es que mi hijo no me escucha, es que le hablo y no me hace caso, tanto de pequeños como de mayores. Pero bueno, es que ese es el modelo y el patrón comunicativo que ha habido establecido en la familia, ¿vale? Entonces, ellos van a imitar y van a funcionar en la medida que hemos funcionado en el hogar. Así que, bueno, es muy importante escuchar a nuestro hijo. Creo que está bastante bien fundamentado, que es vital. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Buscamos momentos que propicien esa comunicación? Porque decías antes el día a día, el estrés, el corre-corre, y no se tiene un momento para escuchar y para comunicarse detenidamente. O bueno, pues simplemente va fluyendo solo, no hay que buscar ningún momento. Cuando aparezca, pues está bien presente, ¿no? Para que fluya esa comunicación. No sé si me explico. Sí, totalmente. Pienso, Rocío, que ambas cosas. Es importante asegurarnos de que estamos preparados para escuchar. Y ahora decimos, bueno, espérate, otra cosa más. Actividades extraescolares, trabajo, casa. Y ahora que tengo que buscar media hora para escuchar a mi hijo. Bueno, es más fácil de lo que parece. Yo pienso que es importante prever espacios. Espacios tan simples como de camino al colegio, a la ida y a la vuelta. Momentos en los que no estamos haciendo otra cosa. Cuando vamos a comprar algo, que estamos los dos, que se puede venir con nosotros, nuestro hijo, nuestra hija. El ratito que estamos en la comida, que se puede quitar la tele, que es bastante menos, mucho más prescindible que una buena charla, ¿vale? Entonces, es cierto que hay que buscar los momentos, pero cuando hablo de buscar los momentos no quiero decir que ahora tenga que quitar horas de trabajar, no, que si se puede, se puede implementar fácilmente, solamente es tenerlo en cuenta. Sí, hay que buscarlo y luego, evidentemente, si hay momentos en los que surgen, pues perfecto. Pero siempre hay un buen momento antes de irse a la cama, eso, el tema de las comidas, la preparación de la comida. Hay muchos momentos en el hogar que se pueden hacer bien, ¿no? Entonces, esto es importante, asegurarnos los espacios, porque si no va pasando el día a día y la semana y nunca lo ponemos en práctica. Y luego, súper importante, prestar toda la atención al niño, reducir las mínimas distracciones. ¿A qué me refiero? Pues dejar de lado si tenemos algo entre las manos. No podemos estar escuchando a nuestro hijo con una revista o con el móvil, que ese es el gran enemigo en la comunicación y en la relación entre padre e hijo, tanto por parte de los padres y luego por parte de los hijos, ¿no? Entonces, es muy importante que nos sentemos y que escuchemos, aunque sean 5 minutos, y que no tengamos nada en las manos. Que si, por ejemplo, suena el teléfono, que no lo escuchemos, que se silencia y no se coge. En el momento que mi hija me está contando algo importante para ella, porque a lo mejor podemos decir, pero si no era importante, no, es que a lo mejor para ella lo era. Claro. Suena el teléfono y yo cojo el teléfono, ¿qué le estoy mostrando? Que no me importa. ¿Vale? Entonces, es muy importante eso, el prestar atención plena. Y la atención plena es, únicamente hago una cosa, porque es que los adultos cada vez tenemos la mala costumbre y nos creemos que somos máquinas por hacer esa estupidez, porque yo lo considero así, nos creemos que somos máquinas cuando somos capaces de hacer muchas cosas a la vez. Y esto es un gran error, porque lo que hacemos es estresarnos, abarcar más de lo que podemos y además no disfrutar de nada de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando estamos escuchando a nuestro hijo, únicamente estamos escuchando a nuestro hijo y no se hace nada más. Luego hay momentos mixtos, ¿no? Que yo puedo estar cocinando y puedo estar hablando con mi hija, o puedo ir de camino al colegio y puedo ir hablando con ella, ¿vale? Entonces es muy importante evitar las distracciones de atención, ¿vale? Importante. Luego, otra forma de hacerlo es invitar a hablar al hijo, porque hay veces que son niños más introvertidos, que hablan menos, o que ya están en una etapa en la que se están retirando un poquito y queremos retomar. Entonces es muy importante dar la oportunidad de que hable. Por la noche, acercarnos a ellos y decir, bueno, si hace tiempo que no hablamos, pues mira, hace tiempo que no me cuentan muchas cosas, te echo de menos, me gustaría saber cómo te sientes. Y es importante hablarle siempre de emociones, porque muchas veces, Rocío, cuando hablamos los padres parecemos como detectives. ¿Y dónde has estado? ¿Y qué has hecho? ¿Y qué te ha dicho? No, eso no es importante. Lo importante es cómo te sientes, cómo te vas, qué te gusta, qué no te gusta, y no ir porque eso es cotilleo. Yo eso lo digo mucho a los padres, eso es cotilleo, ¿vale? ¿Con quién ha jugado? ¿Con quién ha estado? Entonces, exacto, exacto. Y ya va, bueno, para ponerle la guinda al pastel, pues él es más bueno, porque él lo hace. Entonces, eso no es hablar. Darle la oportunidad de hablar es preguntarle, pedir que lo haga. Me gustaría que me hablara, que me contara, pero no forzarlo, ¿vale? Luego, eso, el establecer un tiempo, cuando se tiene más de un hijo, establecer un tiempo para cada hijo. Vuelve a lo mismo, Rocío, esto es más simple en la realidad que escucharlo. No estoy diciendo que nos pongamos un horario de 7 a 7 y media con Pepito y de 8 a 9 con Juan, no. Pero más o menos decir, uy, he estado más pendiente de este, pues ahora voy a estar un poco más pendiente. Y siempre tenerlo presente, porque a veces, por genética o por roles de la familia, los pequeños son más acaparadores, sí. Los mayores. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, descompensamos, ¿vale? La relación y la comunicación. Como decía, ¿no? Siempre formulando preguntas abiertas, ¿vale? Pero nunca cerradas para querer obtener más información. Y luego, súper importante, cuando invitamos a nuestros hijos a hablar, Rocío, por favor, no sacar el tema de notas o de mal comportamiento, de lo sucio que tiene el cuarto, porque es que sí es verdad, cuando son más mayores, preadolescentes y adolescentes, que me dicen muchas veces en consulta que sus padres, a mí me han llegado a decir bastantes veces, es que yo estoy aquí contigo porque mis padres están preocupados por las notas, pero es que no se dan cuenta que yo estoy mal y a mí las notas es lo que menos me importa. Entonces, yo entiendo que unos padres, ante un expediente académico que vaya muy mal, que haya, pues entiendo que se preocupen, pero a veces no nos damos cuenta y la única manera, el único tema de relación entre padre e hijo son las notas. Pasa muchísimas veces. Y eso les cansa. Y aparte les agota porque no se sienten más valorados, más allá de una nota. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que no es el momento. Aunque tengamos un montón de quejas, cuando tenemos un momento de confianza de ellos, no lo estropeemos. Vamos a dejar luego, más adelante, de buena manera, decirle, bueno, la habitación es importante, pero o la nota, o tienes que estudiar, pero ese no es el momento. Y muchas veces los padres pues pensamos, bueno, ahora que estamos hablando voy a aprovechar y le voy a decir la nota, pero si es que eso ya lo sabe. Y quizá los padres, el fallo más grande que cometemos en la comunicación es que queremos decirle, queremos que nuestro hijo o nuestra hija escuche, que nuestro hijo o nuestra hija se entere, que sepa, pero luego nosotros no sabemos ni nos estamos enterando de nada, ¿vale? Entonces eso es vital. Y bueno, evidentemente el cómo, la escucha activa, buscar un espacio adecuado, mirarlo con atención, esto tiene que ser una forma natural, ¿vale? Tampoco tiene que ser exagerado porque vaya a ser que el niño nos diga, papá o mamá, ¿qué te pasa? Con los ojos como platos, ¿no? Pero sí, mirarlo a los ojos, hacer signos de escucha activa, que muchas veces estamos hablando, sí, sí, y no lo estamos mirando ni a la cara, ¿vale? Entonces, que estemos cara a cara y que se den y le devolvamos con signos de escucha, ¿vale? Expresarle lo que nos preocupa, sobre todo pues también expresar o repetir algo que no haya dicho, ah, qué gracioso, algo. Ah, entonces esto siempre irle siguiendo un poco, repitiendo las partes que ellos van dejando, que nos pueda parecer más importante. Y luego hay que interesarse de verdad, Rocío, o sea, la escucha, si la vamos a hacer por todo lo bueno que yo he dicho que aporta, pero no lo hacemos realmente porque nos apetece, no la vamos a hacer bien. Realmente nos tiene que interesar. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que recordar los nombres de sus amigos, tenemos que saber qué les gusta, tenemos que preguntar, por ejemplo, a la hora de hablar, luego referirles detalles de algo que nos contó, porque así él se va a sentir importante, porque dice, guau, pues mi padre o mi madre se está acordando de esto que yo le conté, ¿vale? Son recursos muy importantes a la hora de devolverle que nos interesa, ¿vale? Eso es vital. Y más o menos el cómo escuchar es eso. Sobre todo, Rocío, no hay una fórmula magistral. Es estar atento, una escucha activa, estar pendiente y la mejor manera, bueno, eso es fundamental, cara a cara, mirar a los ojos y sin ninguna distracción, ¿vale? Yo creo que con eso sería ya, vamos, más que suficiente, ¿de acuerdo? Y saber escuchar a lo mejor situaciones que no nos dicen directamente, pero que nos quieren decir, que nos quieren comunicar. Sí. Claro, es lo que hablamos. Ellos tienen, a ciertas edades hablan muchísimo. Entonces, decir, bueno, ¿qué escucho? Porque, ¿con qué me quedo? Bueno, pues lo más importante, una parte muy importante es aprender a escuchar el núcleo de la historia, la parte principal. Nunca aligerarlos, convenga, pero ve al grano, pero cuéntame. Ellos muchas veces se quedan ahí, incluso cuando son más pequeños, que muchos padres lo preguntan, que si pueden tener algún problema de disfemia o de tartamudez, porque se quedan ahí como atrancados. Es que, y es porque su mente, ¿vale? Su cerebro va más rápido que sus órganos articulatorios de fonación. Entonces, hay que dejarlos que hablen, nunca apresurarlos, nunca decir que pesado, nunca decir que ya lo está repitiendo otra vez. Pero nosotros dejamos y nos vamos centrando en lo más importante, ¿vale? Cuando nos perdemos, pues a lo mejor, bueno, ¿qué me está intentando decir? ¿O qué me quieres decir con eso? O, ¿y por qué esto es importante para ti? Muy importante preguntarle cómo se siente, ¿vale? Entonces, el que escuchar sobre todo es intentar irnos al núcleo, y luego una cosa muy importante del que escuchar, Rocío, es fijarnos en sus emociones, ¿vale? Pero luego esto lo voy a tratar un poco más adelante. A lo que iba, el que escuchamos. Bueno, pues hay una parte importante, sobre todo escuchar el núcleo, de que no, y cuando nos repite algo mucho, pues eso les puede importar, aunque para nosotros sea una tontería. Pero luego una cosa vital, y es que hay que escucharlos, pero no arreglar el problema ni darle la solución. Y de hecho eso nos pasa a los adultos, muchas veces tenemos ganas de hablar y tenemos ganas de expresar un estado o algo que nos preocupa, y viene nuestro amigo, nuestra prima, nuestra hermana, y nos dice lo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso no le gusta a nadie, porque además que es algo que enfada mucho, porque me decimos, es que yo no te estoy diciendo que lo que tengo que hacer, sino que quiero que me escuche. Entonces, como banalizar tu gran drama, ¿no? Tu gran problema. Entonces, es muy importante tener muy claro que no le tenemos que dar ni consejos, ni le tenemos que resolver problemas, aunque seamos sus padres, ¿vale? Entonces, a nadie le gusta que se le interrumpa con la solución antes de que termine de hablar, ¿vale? Porque se sienten cortados, porque le corta sus sentimientos, le corta sus emociones, le corta los detalles más importantes del problema. Entonces, estamos quitando la oportunidad de que ellos mismos se den la propia solución, ¿vale? Entonces, tenemos que dar el espacio, y ellos no quieren soluciones. Además, no es bueno que le demos soluciones. Entonces, cuando un hijo nos cuenta un problema, no hay que interrumpir, ¿vale? Porque muchas veces, pues rápidamente ya le decimos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es esto, y ya le sugerimos la solución, por miedo a que sea demasiado joven o demasiado inexperto para que él pueda encontrar la propia solución, porque creemos que no va a poder, ¿no? Entonces, es probable, ¿vale?, que el niño no esté buscando una solución, sino simplemente nos esté contando una experiencia y quiera saber, pues, cómo nosotros, ellos van a estar expectantes de cuál es nuestra respuesta a todos los niveles, qué cara ponemos, cómo reaccionamos, y a medida que vayamos negando o que vayamos aceptando, la relación se irá estrechando o alejando. Porque muchos hijos me dicen, es que yo cuando le cuento algo a mis padres he tenido un problema, entonces se acaba el problema, no le cuento nada. Así de sencillo. Y luego, el que escuchar, lo que decía antes, súper importante, atender y responder a los sentimientos del niño y de la niña. Tienen sentimientos desde bebés y se nos olvida. Para ellos, lo que nos expresan es importante, porque no son adultos. Entonces, es importante prestar atención no solo a las palabras de nuestro hijo o de nuestra hija, sino a los sentimientos que nos está expresando, ¿vale? Entonces, el responder a los sentimientos que nos llega es importante, tanto como a la historia que estamos escuchando, porque a lo mejor nos puede estar contando una historia de una amiga, pero tenemos que observar, pues, de qué manera nos lo cuenta, y así podremos tener mucha información, porque podremos ver qué es lo que realmente le puede gustar a nuestra hija, o qué realmente es lo que le afecta, cómo vive, pues ciertas situaciones, cómo las afronta, ¿vale? Entonces, escuchar la historia y escuchar la emoción del niño es muy importante. De hecho, una técnica muy fácil y muy sencilla cuando nos cuentan algo o cuando están enfadados, en vez de empezar, ¿y por qué has hecho eso? ¿Y por qué te has comportado de esa forma? Es mucho más fácil decirle, ¿cómo te sientes? tan simple como eso. Ha habido casos de niños que tenían muy mal comportamiento cuando eran más pequeños con adultos, ¿no?, que le hablaban y el niño pues le daba una patada o incluso le decía una palabra malsonante. Los padres se frustraban una barbaridad, pasaba mucha vergüenza. Y cuando le preguntaban, me acuerdo un caso, cuando le preguntaron al niño cómo se sentía, decía que sentía vergüenza. El niño hacía eso porque era un niño tímido, le daba vergüenza y no expresaba la timidez metiéndose debajo de las piernas de los padres, sino expresaba la timidez retirando el estímulo que le daba esa vergüenza. Entonces, estaban corrigiendo de mala manera porque lo que le hacían era sentirse aún peor, ¿vale? Entonces, siempre es súper importante atender al sentimiento de la emoción y si no sabemos qué emoción, preguntárselo, ¿vale? Y es eso, Rocío, sobre todo lo más importante es para mí aceptar, porque a veces hay un problema muy fuerte en la comunicación o digamos el detonante que a veces corta lazos de comunicación entre padre e hijo es que a veces no aceptamos sus sentimientos, ¿vale? Porque claro, hay veces que son sentimientos pues de enfado, porque no quiero hacer tanta tarea o porque no, pero a veces los sentimientos no nos gustan. Porque es obvio a mi hermano, o no me gusta mi padre, o no quiero ser como mi madre, y claro, escuchar esas emociones o esos sentimientos, pues lo más tentador que tenemos es cortarlo y decirle que eso no se dice, ¿no? Pero claro, tenemos que entender que nuestros hijos tienen sus propios sentimientos, ¿vale? Y son sentimientos muy intensos como la envidia, la cólera, los celos, porque también tienen celos muchísimo, el temor. Entonces, para clasificarlos y poderlos controlar, hay que controlar la causa que lo provoca, ¿vale? Pero los sentimientos no son ni buenos ni malos, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo ayudar a mi hijo, a mi hija, a encauzar esas causas, pero lo que no le puedo decir es, está mal que te enfade, o está mal que tengas miedo, o está mal que tengas celo, ¿vale? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Qué consecuencias? Bueno, pues cuando calificamos de malos unos sentimientos, que los sentimientos que no los podemos cambiar, ¿vale? Cuando los calificamos de malos, lo que estamos trabajando o fomentando es una baja autoestima, porque claro, cuando dicen, qué malo eres por tenerle celos a tu primo o a tu hermano, pues lo que dice, qué malo soy porque yo estoy sintiendo esto, entonces yo soy malo, yo no soy bueno, ¿vale? O a lo mejor lo que vamos a fomentar es una conducta no sincera. Aunque sienta celos, voy a fingir que lo quiero mucho, ¿vale?, para adaptarme y que mis padres me quieran y me acepten. Pero al final estamos debilitando la personalidad del niño y estamos destruyendo, ¿vale?, su parte emocional, que es vital para su personalidad y, por supuesto, para su autoestima. Entonces, es muy importante no catalogar de malo, porque, señores, es que la rabia existe y los celos existen y el odio existen y eso no se puede negar, sino hay que aprender a encauzarlo. ¿Y la gran pregunta es cómo se encauza esos sentimientos, la rabia, pues, la ira, en fin? Pues mira, la rabia yo creo que lo he comentado varias veces. Yo eso lo observo mucho. Cuando los niños se enfadan, nosotros nos enfadamos porque se enfadan. Y eso es lo más absurdo que hay. Entonces, el decirle, entiendo, por ejemplo, en un enfado, ¿no? En un enfado porque se quiere ir a dormir a casa de la amiga. Bueno, y no se va ahí porque escucharlo no quiere decir que le haga lo que le dé la gana, mucho cuidado, ¿eh? Entonces, mi hija tiene un enfado descomunal porque se quiere ir a casa de su amiga a dormir y yo no la dejo. Entonces, es decirle, entiendo que estés enfadada porque te quiere ir a casa de tu amiga, lo puedo comprender, pero hoy no puede ser. Si estás enfadada, ¿cómo te sientes? Que estás muy enfadada, que tienes mucha ira, pues si quieres puedes gritar. O puedes pegar, pues, puñetazo a un cojín, que es que eso nos da muchísimo miedo, yo ya lo he comentado muchísimas veces, pero es que no es malo, es que si una vez en semana todos los que estamos escuchando el programa, bueno, y todo el mundo, cogiera su coche y se fuera, no sé, a la manga de Villaluenga a gritar, tendríamos, Rocío, pues yo creo que el 75% menos de estrés, de preocupaciones, de ansiedad y de malas historias, porque a veces vamos reteniendo, guardando, y al final pues somos ollas a presión que ponemos la ira o la rabia donde no la tenemos que poner. Entonces, pienso que no es un buen aprendizaje para nuestro hijo. Te tienes que controlar. El enfado no puede ser, no. Si estás enfadado, lo entiendo y tienes todo el derecho, pero así no lo puedes pagar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres gritar? Puedes gritar, pero no a mí. Puedes gritar. ¿Qué quieres correr? Puedes correr. pero no me puedes dar patada a mí. ¿Qué quieres dar? ¿Puñetazo? Lo puedes dar a un cojín para desahogarte, pero no a mí, ¿vale? Uh-huh. Igual que la tristeza, pues tendemos mucho, no llores, por eso no se llora. No, hombre, es que si quieres llorar, llora. Entiendo que estés triste. Puedes llorar todo lo que quieras. Si necesitas algo, pídemelo, ¿vale? Entonces, siempre es dándole espacio y sabiéndolo poner, pero no negarlo, ¿vale? Y a veces, pues eso, el odio. Entiendo que tengas odio, que estés enfadado porque te hayan, lo que sé, pierde un partido de fútbol de una manera injusta. Y nuestro hijo viene con un odio tremendo. Lo puedo entender. ¿Cómo te sientes? Pues me siento enfadado, odio al árbitro. Vale, muy bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitaría hacer? Pues quiero pegarle una patada al árbitro. No, al árbitro no le vas a dar una patada. Si quieres, te vale con correr de aquí a aquí, te vale con gritar, te vale con botar, lo que quieras. A los niños le viene muy bien la parte física. ¿Vale? Entonces, y dale, venga, corre. Incluso llevarnos los dos, venga, ¿qué quiere? Vámonos a gritar, vamos a correr y a gritar los dos juntos. Y eso a veces, pues, los adultos, como nos volvemos tan sofisticados y tan inteligentes, lo vemos una estupidez o decimos que eso es de loco. Pero más de loco es contener y contener y contener. Porque al final, una persona, cuanto más contiene, menos puede, menos dueña es de su vida. ¿Vale? Cuanto más libre vamos y menos carga llevamos, pues más libres somos y más fuerza tenemos para controlar nuestra vida y para llevarla y encauzarla hacia donde queremos, ¿vale? Y, por supuesto, pues para nuestros hijos también. Entonces, es muy importante eso, dejarlo, ¿vale?, escucharlo y luego ver cómo lo podemos encauzar, ¿no? El negar que existen esos sentimientos, por ejemplo, muchas veces nos dice el niño, que es verdad que ellos a veces toman la llamada de atención, me duele aquí y me duele allí, y ahí tenemos que ir más allá, porque a veces lo que están haciendo con eso es buscar nuestra atención. Como papá y mamá no me hace caso, pues voy a decir que me duele mucho la barriga o que me duele la pierna. Entonces, cuando negamos los sentimientos de no te duele la pierna, eso no es nada, pues a veces lo que le estamos diciendo es no eres importante, ¿vale? No digo que te lo lleve a urgencia corriendo, pero que trate de escucharlo y luego, sin que se dé cuenta, obsérvalo si realmente le duele o no. Si te das cuenta que ha sido una tontería para acaparar la atención, pues trata de estar más atento, pero no a través de la pierna, porque si no vamos a convertir a nuestro hijo en un hipocondriaco. Es decir, tengo todas las enfermedades para que me hagan caso. No, ¿vale? Sino, si yo veo que se ha inventado algo porque quería llamar mi atención, pues lo que hago es prestarle más atención y dejar de lado la otra parte, ¿vale? Otra manera de cortar los lazos comunicativos con nuestro hijo, comparando a los niños con otros, ¿vale? Porque no te portas como Javier, mira qué bien se porta. Ahí lo único que hacemos es, el niño interiormente, el mensaje que tiene es, me estás comparando, yo no valgo, o me estás traicionando. Ridiculizarlo o hacer sarcasmo, a veces hacemos bromas muy pesadas, y eso lo he dicho muchas veces, y le faltamos el respeto sin intención, pero se la faltamos, ¿no? Pues otra vez vas a llorar, que pareces un bebé, que qué vergüenza, o utilizar amenaza y castigo, como siga así me voy a ir, como siga así te voy a hacer esto, el año que viene no va a subir. Además, ponemos castigo a larguísimo plazo. Los niños no funcionan a largo plazo, funcionan a corto, lo mucho a medio, ¿vale? Entonces, esos son esos tips que tenemos, esas conductas, lo único que hace son tijeritas que van cortando los hilos comunicativos y que van cortando la relación. Es como si tenemos un amigo, Rocío, y un cumpleaños no nos felicita, otro día se va de viaje y no nos llama, otro día hace una comida muy importante y no nos tiene en cuenta. Pues, ¿qué vamos haciendo? Inconsciente o conscientemente nos vamos retirando de esa persona. Pues eso es lo que hace nuestro hijo. Y esas conductas, pues, lo fomentan, ¿vale? Entonces, súper importante, manera de ayudar, ¿no?, a afrontar los sentimientos negativos. Pues siempre animar a que lo expresen, ¿vale?, pero hacerlo de una manera segura, porque no pueden gritar a su enfado o decírselo a la persona, sino lo pueden confiar en nosotros, podemos hablar tranquilamente, entender que no es contra nosotros, ¿vale? No nos tenemos que poner a la defensiva, sino decir, ya sé que esto te enfada, pero hoy no puede ser, ¿vale? Siempre le damos, el darle su espacio no quiere decir que hagan lo que quiera, ¿vale? Luego, pues, como decía, ayudarle a encontrar diferentes formas de expresarlo, ¿no? Pues si quieres escribir una carta, si quieres hartarte de llorar, si quieres patalear, es que hay muchas formas de expresar y los adultos hemos perdido todas esas, esos mecanismos, esas herramientas que son muy importantes. Ayuda mucho también contarle una anécdota o algo que nos haya pasado y para que sea parecido, para poderle expresar que lo entendemos, ¿vale? Evidentemente, como siempre termino, ya creo que lo sabéis, servir de modelo, ¿vale? Es muy importante que cuando tengamos un sentimiento negativo, pues empleemos estrategias que sean adecuadas y que no nos vean enfadados, enojados, arrojando hacia, en contra de otras personas. Es muy importante que nuestros hijos no nos vean ir nunca en contra de las personas. Podemos tener una emoción, pero no vamos en contra de la persona, ¿vale? Entonces es muy importante que sirvamos de modelo. Y el que nos pueda ver llorando, pues estoy llorando porque estoy enfadada, o me voy a correr porque estoy muy enfadada y necesito quitármelo, o estoy muy estresada, o estoy muy preocupada, ¿vale? Y eso es bueno que ellos lo vean y que no es malo, ¿no? Entonces es vital, y sobre todo, pues ser buenas herramientas o buenos compañeros en los momentos de frustración. O sea, frustración cuando no consiguen lo que quieran, pues hacer que se sientan bien consigo mismo, incluso cuando sea un momento de fracaso. Por ejemplo, en el partido de fútbol no has ganado, pero has mejorado mucho tu estilo, pero te lo has pasado muy bien, pero fíjate lo bien que te has conectado con este compañero jugando, y siempre aportarle la otra parte, ¿vale? Buscar siempre así la parte que positiva, ¿no? Bueno, pues Dime. No, bueno, que con todo esto, pues nada, eso es, digamos, un poco todo lo que yo quería traeros para trabajar. A lo mejor es mucha información, pero luego es bastante más simple de lo que yo creo que es importante que nos quedemos, bueno, como decía, con el núcleo, ¿vale? Con lo importante que es, con que sepamos estar presentes, que se nos vea, que nuestro hijo y nuestra hija sienta que para nosotros son importantes. Y luego también confiar un poquito en nuestro criterio, que a veces los padres nos falta esa confianza en nosotros mismos de, es que me ha dicho esto y no sabía cómo reaccionar, ¿vale? Es muy importante que confiemos. Sobre todo estar ahí, ¿no? Estar ahí para nuestros hijos también, ¿no? Evidentemente, está Rocío. Y además, mira, había dado una clave. Cuando nuestro hijo se nos dé una situación que no sepamos qué decirle ni qué hacer, pues mira, el propio sentimiento que sentimos ya nos está dando la solución. No digamos ni hagamos nada, simplemente estemos, ¿vale? Creo que con eso es súper fácil. En el momento que no sepamos qué hacer ni qué decirle, acompañamos y no hacemos ni decimos nada. Pues con ese consejo último nos vamos a quedar en torno al tema que queríamos tratar en el día de hoy, sobre cómo escuchar a nuestros hijos desde pequeños para que en la adolescencia, cuando se produce esa separación casi que obligatoria, ¿no? Dejamos de ser ese núcleo central de nuestros hijos, pues esa comunicación, aunque no sea tan importante como en la infancia, se siga manteniendo también, ¿no? Para que no se pierda de cara al futuro. Efectivamente, preservar ese vínculo sagrado que tenemos con nuestro hijo y que a veces pues los propios padres no lo estropeamos y luego no nos damos cuenta de dónde ni cómo fue, ¿vale? Pues con todos esos consejos y recomendaciones nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Lourdes, muchas gracias. Volvemos en 15 días. Gracias a vosotros y buena semana. Hasta luego.